El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Hoy sintonizan las ondas oscuras de este programa. En esta nueva ausencia de luz traemos los acordes desbocados, infernales, de una banda que demuestra la fuerza de Satán a una velocidad alcohólica e infernal. Hoy presentamos a Midnight, banda de speed black metal estadounidense, activos desde el año 2003, fieles sobrevivientes a la explosión de la burbuja económica y a la crisis del 2007. Una crisis que acentuó los índices de pobreza, suicidio y muerte en el país. Esto, en términos que nos interesan, obligaron a varias bandas nacientes a retirarse de la escena. Lo importante es que motivó a las sobrevivientes a relatar lo acontecido con la crisis del sistema económico. El infierno es representado de diversas maneras. Mientras en la actualidad la crisis es profunda y a esa crisis se le llama infierno, en las letras de Midnight todos deben saludarlo, porque es el dolor de nuestras almas sumergidas entre las llamas, las almas de los que se han suicidado, de los que han asesinado y de los que están propensos a hacerlo. Sonará al Hey Hell y la canción Long Life Death. Ganándose el lugar en el infierno por medio de la venta del alma. Cuando la transacción termina, las puertas están abiertas. Solo necesitas dos cosas: voluntad y no lamentar absolutamente nada de esta vida llevada por falsas creencias. Escucharemos Take You to Hell y Lord in Chains. orden del caos. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Midnight se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. Ahora sonará en el orden White Hot Fire y la canción Endless Slot. Take their claim. I've got to have my- La voz desgarrada en conjunto con las fuerzas y con la fuerza del riff hace de Midnight un referente, un nuevo referente ante la línea constante que existe en sus composiciones y armonías. Asesinos, violadores, nada es suficiente para calmar la lujuria del ser humano. Pilas de cadáveres, marca de la bestia que continúa latente en la sangre de las víctimas. Nada es suficiente para el violador. Ahora escucharemos I Am a Violator. Ha finalizado el Orden del Caos. Hoy hemos presentado Black Speed Metal con la banda Midnight. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Yeah. orden del caos.